Entonces, el asunto es de que a veces hay personas que puede ser que estén caídas y no se han dado cuenta que están caídos. Y entonces aquí la Biblia nos enseña por qué es que cae la gente, cae en pecado. Y aquí en Proverbios, si quieres regresamos y lo vemos, Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Entonces, mire, pues una iglesia que es dirigida sin sabiduría va camino hacia caer, una iglesia. Una familia que el esposo o padre de familia no tiene sabiduría, esa familia va a caer, va a caer. Si la esposa no se sujeta al esposo y no ora para que el Señor le dé sabiduría al esposo, ese hogar va a caer. Un cristiano que dirige su vida sin sabiduría, va a caer. Y cae en cualquier pecado, en cualquier pecado. Pero uno de los factores que hace que la gente caiga es la falta de sabiduría. Se dirigen, conducen su vida sin sabiduría. Hermano bendito, usted sabe que, hermano, nosotros necesitamos sabiduría para poder tomar las decisiones, para todo, pues, pero es más necesaria la sabiduría cuando las decisiones que vamos a tomar, hermano, pueden afectar nuestra vida. Ahí es cuando necesitamos más sabiduría. Pero entonces el problema es de que hay algunas personas que dirigen su vida sin sabiduría y van tomando decisiones que aparentemente, oiga mi hermano, que aparentemente no les están causando daño, pero sí les están causando daño, porque al final de cuentas, hermano bendito, al final de cuentas se manifiesta el daño de las malas decisiones que se tomaron. Esto es como aquellas personas que fuman, ¿verdad? Con el primer cigarro, pues no les va a dar cáncer. Entonces siguen fumando y siguen fumando y siguen fumando y siguen fumando hasta que les da cáncer. O sea, no fue al primer cigarro, ni al segundo, ni al tercero, sino que todo eso fue sumando hasta que se le manifestó cáncer. O sea, fue la sumatoria de todas las decisiones que tomaron, produjo algo malo. Y entonces incluso eso pasa entre los cristianos. La sumatoria de esas decisiones que se han tomado sin dirección sabia hacen que la gente caiga. Pero la gente, hermano, puede ser que, perdóneme, hermano, en el nombre de Jesús, pero aquí tenemos que examinarnos todos nosotros para no caer. Puede ser que alguien esté caído aquí, o puede ser que no esté caído. Pero el asunto no se trata si estamos o no estamos caídos hoy, sino que se trata de que el Señor se apiade de nosotros y nunca caigamos. Como dice Santiago, aquel que es poderoso para guardarnos sin caer. Pero el asunto es de que puede ser de que estemos en la iglesia y estemos caídos y no nos hayamos dado cuenta. Y entonces aquí viene Proverbios y dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Y estuvimos viendo varios versos de esos, que no los voy a repetir. Entonces nos vamos a Proverbios capítulo 7 y verso 10. Y aquí hay otra caída. Hoy vamos a estar viendo caídas, caídas. Y no porque yo quiera que el pueblo caiga, al contrario, es para que no caigamos. Dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera. Ella, su profesión no era de ramera. No trabajaba de eso. Pero sí se vestía como ramera, ¿verdad? Así hay mujeres y también hombres, ¿verdad? Que aunque no son prostitutas, se visten como prostitutas. Entonces, aunque no es ramera, puede ser que le guste cómo se visten ellas. Entonces, con atavío de ramera y astuta de corazón. Entonces, aquí hay dos características. Se viste como ramera, es astuta de corazón. ¿Qué más hace esa mujer? es alborotadora, ¿verdad? Aquellas mujeres que son alborotadoras, jóvenes, solteros, tengan cuidado con ellas. Rencillosas, sus pies no pueden estar en la casa, solo les gusta estar en el centro comercial, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esas mujeres. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Tremendo. O sea, de hecho, que una mujer no le guste estar en su casa, es un indicio de que algo anda mal. Amén. Puede ser que haya algunas hermanas que tengan que salir a trabajar. Y está bien, pues ahí no hay nada malo. Pero a veces hay hermanas que no necesitan salir a trabajar, pero no les gusta estar en la casa, ¿verdad? El esposo trabaja, Dios lo ha prosperado, Dios lo ha bendecido, lo que él gana sí les alcanza, pero se desespera ella a estar en la casa. Esa es una mala seña. Amén, hermanos. ¿Se me está escuchando? Incluso hay hermanas que, aunque tienen hijos y tienen que dedicarse a cuidar a sus hijos, prefieren pagar para que alguien cuide a los hijos y ella salir a trabajar porque no le gusta estar en la casa. Entonces, esas son señas de que algo anda mal. Sus pies están atados o su corazón está atado, entonces necesita ministrarse. Pero ministrarse, hermano, es, mire, pues ministrarse es, hermano, ministrarse no es esperar que el que está oyendo adivine qué es lo que el hermano le está pasando, sino que ministrarse es decir, en el caso de esta mujer, hermano, mire, ella tendría que decir, a mí no me gusta estar en mi casa, ¿sabe por qué? Y empezar a contar por qué no le gusta estar en su casa, sino, y no solo llegar a decir, no me gusta estar en mi casa y dígame por qué. No, pues si ella sabe, que lo diga, lo que necesita es que la liberen de eso, ¿verdad? Ella tiene que decir por qué, si ella sabe el problema. El asunto es de que se ha equivocado, que es la administración, y el Señor se lo puede revelar a uno. Yo sé que el Señor se lo puede revelar a uno, pero en este caso, si el hermano o la hermana saben el problema, entonces que lo diga. Es por esto, esto, esto, ore por mí y que el Señor se apiade de mí. Por ejemplo. Entonces el asunto es que entonces esta mujer tiene muchos problemas. Esta mujer representa a mujeres y representa congregaciones. Eso es lo tremendo. Pero esta mujer representa, como es una ramera, representa a la falsa iglesia, Babilonia. Pero que esas actitudes se pueden empezar a meter en la iglesia verdadera. Entonces viene aquí y dice, acechando por todas las esquinas. ¿En dónde le gusta platicar a usted, hermana? Bueno, ahí respóndase usted mismo. Si asió de él y le besó, el patojo dijo, ¿qué pegue el que tengo? No, lo que pasa es que esta es una mujer con actitudes de ramera. A cualquiera que hubiera pasado se le hubiera tirado y le hubiera besado, ¿verdad? Con semblante descarado le dijo, y aquí corté todo eso y me salté hasta el verso 26, dice, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces, como aquí la Biblia dice, aquí, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Aquí la misma Biblia nos está explicando por qué caen los cristianos. Y hay cristianos que caen porque le están haciendo ojitos a la ramera. Pero ramera, si quiere usted, hermano, lo puede ver como una mujer que se dedica a eso. Yo lo quiero ver desde otro punto. Y sí, obviamente, el que hace eso ya cayó. Pero yo quiero verlo desde el punto de vista de la falsa iglesia. Que la falsa iglesia, la Biblia la relaciona con la ramera. La que dice que es cristiana, pero no es cristiana. Amén. Ahora en este tiempo, hermano, por ejemplo, si usted mira noticias, dicen, en tal país hay persecución de cristianos, dice. Pero cuando uno se pone a investigar, en algunos casos no son cristianos. Entonces, lo que yo quiero ver, hermano, es que hay cristianos que caen porque están coqueteando con la falsa iglesia, con la falsa iglesia, con la ramera. Y entonces, hermano, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, hay algunos cristianos que empiezan a perder el discernimiento, o si no, nunca lo tuvieron, y no se empiezan a dar cuenta que esa iglesia y que esas que les acabo de mencionar realmente son ramera, no son la verdadera iglesia. Y al final de cuentas, lo que le va a pasar por estar dejándose seducir por la ramera es que va a caer. Es que va a caer. Solo una clase de cristianos hay. Porque hay algunos que son evangélicos, pero no han nacido de nuevo. Desde pequeñitos los llevaron a una iglesia evangélica, van a la iglesia evangélica, tienen privilegio, pero no han nacido de nuevo. Y viven una vida como cualquiera del mundo, porque no han nacido de nuevo. Entonces, el problema aquí que nosotros vemos, hermano, es de estar coqueteando con la ramera. De estar haciendo lejitos con la ramera. De estar incluso juntándose con otras personas que no son nacidos de nuevo, supuestamente a orar o supuestamente a leer la Biblia. O como hay algunos hermanos que dicen que les gusta cuando los llegan a visitar los mormones o los testigos de Jehová, los pasan adelante a su casa y se ponen a platicar con ellos. Ellos lo van a enseñar. Eso es coquetear con la ramera. Y esa gente lleva un espíritu de error. Y después, si el hermano o la hermana se descuida, ese espíritu de error lo puede contaminar, óigame hermano, le va a bloquear su entendimiento, óigame, le va a bloquear su entendimiento y lo va a alejar del Señor. Y a esos es los que dice la Biblia que para esos es peor el castigo, porque va a haber gente, hermano, que va a morir o que ya murió, digamos, sin conocer al Señor, van a tener un castigo. Pero los que conocieron al Señor y después se apartaron de él, hermano, el castigo sobre ellos es un castigo peor todavía. Amén. Hay hermanos que se ponen a leer literatura y ni siquiera leen la Biblia. No leen la Biblia. Hay algunos que se... Cualquier, hermano, cualquier cosa. Cualquier cosa, hermano. Entonces, ¿qué está haciendo? Está coqueteando con la ramera. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a caer. Entonces, en el nombre de Jesús, lo que hay que hacer es lea la Biblia. Y entonces se le va a abrir más, cada vez más su entendimiento y que usted mismo va a entender y va a decir, eso no es de Dios, ni eso, ni eso, ni eso, ni eso, ni eso. Y usted mismo lo va a saber. Pero el asunto es que hay algunos hermanos que se dejan, óigame, pues se dejan seducir por la ramera. Viene la ramera y lo agarra a besos, ¿verdad? Ay, usted tan lindo que es. O sea, la ramera me estoy refiriendo a gente que pertenece a la falsa iglesia. Amén, hermanos. Amén, sí me estoy dando a entender. Por ejemplo, a mí me impresionó, hermano, que había gente que los invitaban, daban a rezos. Y se iban a orar. Yo oro y ustedes rezan, decía, ¿verdad? Eso es coquetear con la ramera. ¿Y cuál era el gancho con el cual atraían a algunos para que fueran ahí con la ramera? ¿Cuál era el gancho? La comida. Pero bueno, yo sé que Dios puede proveer de formas muy diversas. Y que si a veces puede ser que la provisión no llega, tampoco es excusa para ir a meternos con la ramera, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo que pasa. Pero ¿por qué este cristiano que está aquí se fue a meter con la ramera? Porque no había dirección sabia. Porque no había buen consejo. Porque no había buen gobierno. Porque no tenían plan en el sentido espiritual. Porque no había consejo. Pero ya lo vimos el miércoles, hermano, que el problema, hay tres clases de problema. Un problema es de que no hay consejeros. Ese es un gran problema en un lugar donde no hay consejeros. Ese es un gran problema. El segundo lugar es El segundo problema es, sí hay consejeros, pero la gente no pide consejo. Y el tercer problema es de que hay, sí hay consejeros, la gente sí pide consejo, pero no atiende el consejo. Consejeros buenos, estoy hablando, por supuesto, ¿verdad? Y aunque más adelante vamos a ver las características de los buenos consejeros, porque hay algunos que son consejeros, pero son malos consejeros. Y hay otros que son consejeros y sí son buenos consejeros. A esos son los que hay que buscar y pedir consejo. Entonces, aquí el problema entonces es de que hay algunos hermanos que están coqueteando con la ramera. Están coqueteando con la ramera, hermano. El problema entonces es cuando el cristiano se deja seducir. Porque la ramera seduce. Amén. Estamos hablando en sentido espiritual. Cantan los mismos coros que nosotros cantamos. No todos, ¿verdad? Porque no cantan, aunque otros canten, para otros. Ese no lo cantan. En la iglesia, verdadera iglesia, se llora, ellos también lloran. Entonces alguien dirá, hermano, ¿y entonces cómo voy a yo distinguir la diferencia? Lea la Biblia. Lea la Biblia. No le puedo dar otra fórmula. Lea la Biblia. Porque si yo le digo, ah, no, es que ahí, aquí sí hablamos lenguas verdaderas y ahí no. Y entonces va a haber un demonio que se va a ir a meter ahí, aunque ahí habitan, porque dice la Biblia que donde hay ídolos habitan los demonios. Y también van a empezar a hablar lenguas, pero lenguas que no son de Dios. ¿Y cómo sabe usted, hermano, que no son de Dios? Porque la Biblia dice que el templo de Dios no tiene nada que ver con el templo de los ídolos. Lo dice la Biblia. Entonces el asunto, hermano, es que hay cristianos que necesitan pedir consejo. El problema, hermano, mire, el gran problema de algunos sectores de la cristiandad es que no piden consejo. Ese es el gran problema. Y hay algunos que tal vez tienen un corazón humilde, piden consejo, pero lo malo es que le están pidiendo consejo a quien no deben pedirle consejo. Entonces aquí dice la Biblia que cae. Leamos Proverbios 11, avancemos. Proverbios 11, 28. El que confía en sus riquezas. Bueno, regresemos a Proverbios, a este que estamos viendo, este aquí arriba. Le tengo que hablar algunas cosas. Por ejemplo, cuando pusieron a este jesuita Bergoglio como cabeza principal de Babilonia, un montón de, no sé cómo decirle, dirigentes, tal vez no líderes, sino que de dirigentes evangélicos famosos del mundo, empezaron a decir que ese cuate sí parecía evangélico. Y solo se trata de leer historia, hermano. Solo es de leer, no historietas. Historietas como las que pasan en el History Channel, como las que pasan en National Geographic. Esas son historietas. O en el Discovery. Solo se trata de leer historia y se van a dar cuenta de que ese cuate lo que menos tiene es ser evangélico. Pero se dejan seducir por la ramera. ¿Sabe, hermano, sabe cuál es la doctrina que está haciendo estragos ahorita alrededor del mundo y que se está metiendo adentro de la iglesia evangélica? Es una doctrina que se llama la teología de la liberación. Y el concepto más común es justicia social. Ese es el estandarte de la teología de la liberación y eso se enseña. Se predican las radios evangélicas, que se oyen en toda Guatemala, por ejemplo, y se enseñan en los seminarios teológicos que se la llevan de fustán con picos, de que son cimentados en la Biblia, pero es cuento. Se dejan seducir por la ramera y al final de cuentas van a caer. Ahora sí, avancemos. Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. ¿Por qué caen los que caen? Porque su confianza no está puesta en Dios. Y hoy hubo dos profecías en donde hablaban acerca de en quién tenemos nosotros puestos nuestra confianza. Hermano, hermano. Entonces, hermano, aquí, hermano, mire, aquí, Proverbios 11, 28 nos habla de un problema que parecería que no tiene relevancia, pero sí, hermano bendito. Sí, hermanos, sí. Mire pues. ¿Cuánta gente deja de buscar al Señor? Si nosotros pudiéramos hacer una estadística de las razones por las que la gente deja de ir a la iglesia, nos encontraríamos, hermano, con unas respuestas tan variadas. Unos dirán, ya no voy a ir a la iglesia porque me quitaron mi privilegio. Otros dirán, yo no fui porque a la iglesia donde yo iba, la gente no tenía amor. Y así, hermano, y así. Habrán algunos casos en que tal vez son extremos, pero nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios. Y hay algunos, hermano, que como estos, que la confianza de ellos está puesta en las riquezas. ¿Sí me está escuchando, hermano? Sí. Está puesta en las riquezas. Ah. Alguien puede ser que tenga, qué sé yo, ahorrado un medio millón de quetzales. Y ahí está puesta su confianza. Pero no le preocupa quedarse sin trabajo porque sabe que ahí hay dinero. Y si se le acaba, ahí está su papá que le va a dar siempre, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, ¿por qué caen los cristianos? Porque la confianza de ellos no está puesta en Dios, está puesta en otra cosa. Entonces son relativismos, hermano, que tenemos que irlo sacando de nuestro corazón y llegar a poner nuestra confianza en Dios. En Dios. Él no falla, hermano. Él no falla. Mire, pues, a usted le van a, si no le han fallado, puede ser que le fallen sus papás. Si no le han fallado, puede ser que le fallen sus propios hermanos, que cabal en el momento que usted más lo necesita, le dan la espalda o se va. Puede ser, hermano, que a usted le fallen sus hijos, como a David le falló su propio hijo Absalón. Y como el otro hijo que abusó de Dina. Puede ser que a usted le falle el hermano que está a la par suya. Puede ser que usted le falle el pastor. Pero el que nunca nos va a fallar a nosotros, hermano, es Dios. Nunca. Aunque nosotros sí le fallemos a Él, Él nunca nos va a fallar. Porque dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Entonces, nuestra confianza, hermano, tiene que ser puesta en Dios. Mire, hermano, aunque el cristiano esté caído, pero si regresa su confianza a Dios y empieza a buscarlo a Él, Dios lo va a sacar y Dios lo va a levantar porque escrito está que Dios no deja a nadie caído para siempre. Así dice la Biblia. Denle un aplauso al Señor. Pero la reflexión que yo quiero que hagamos es: ¿en quién está puesta nuestra confianza? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En tu familiar o en Dios? Dios no falla, hermano. Dios no falla, de verdad, hermano. Dios no falla. Dios nunca falla, hermano. Entonces no es. ¿Y por qué caen los que caen? Porque, ya lo vimos aquí, se lo vuelvo a repetir, no hay dirección sabia, no hay buen consejo, no hay buen gobierno. Y aquí no hay entendimiento, porque ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Y entonces la confianza se empieza a poner en las riquezas y no en Dios, y entonces, o en cualquier otra cosa y no en Dios, y la gente cae. Mire este otro. Mire este. El mensajero perverso cae. El mensajero perverso cae. Mire este, pues. ¿Qué es un perverso? Perverso se aplica a la persona que obra con mucha maldad o que hace daño con sus acciones, sentimientos o instintos. ¿Cómo? Si lo está leyendo, hermano. ¿Cómo lo hace? De manera voluntaria. Porque si lo hace de manera involuntaria, hay chamuco en cautiverio, ¿verdad? No necesariamente. Lo que el apóstol Pablo decía, lo que yo quiero hacer, no hago. Entonces encuentro que hay una ley en mí, que el pecado es el que lo hace en mí. Bueno, entonces aquí, perverso, entonces dice que es la persona que obra con mucha maldad, de manera voluntaria y que disfruta con ello. Entonces, ¿quiénes son los que van a caer? Aquellos cristianos que se caracterizan porque les gusta hacer daño con lo que hablan. No necesariamente, óigame pues, no necesariamente van a hacerle daño al que los está oyendo. Bueno, sí hacen daño porque el perverso es el que dice las cosas malas y el malvado es el que las oye, dice la Biblia. Entonces, pero según él no le está haciendo daño al que lo está oyendo, sino que a otro de quien está hablando. Entonces, ¿quién es el que cae? ¿Quiénes son los que caen? Los cristianos chismosos. Los cristianos murmuradores. Murmuradores. Esos son los que al final de cuentas van a caer si no dejan que el Señor los libere. Esos son los que van a caer. Viera, hermano, que me contaron. Como así dicen algunos, ¿verdad? Hasta, mira, hermano, y hasta se enojan con uno porque uno no les cree. Cuando le llevan algún chisme a uno y uno le dice, y tal vez la acusación es seria, hermano. Es seria. Y uno le dice, ¿y cómo lo sabes? Ah, es que me lo contaron. Ah, bueno, le digo. ¿Pero por qué lo aseguras? Es que me lo contó una buena fuente. Y le llevan el chisme a uno y le dice, ¿pero lo viste? No, yo no lo vi, hermano. Pues, y entonces, se está volviendo en un mensajero perverso esa persona. Y al final de cuentas va a caer si no es que ya está caído. Y lo tremendo es, hermano, que hay caídos que miran cosas que están malas. ¿Me está escuchando? Hay caídos que miran cosas que efectivamente sí están malas. ¿Por qué le digo? Porque ahí está aquel profeta, ¿verdad? Caído, pero con los ojos abiertos. El mensajero perverso es aquel que entonces busca hacer daño con lo que dice. Ese es el mensajero perverso. O ya está caído o va a caer. Mire cómo dice Proverbios 16:28. El hombre perverso provoca contiendas, ¿verdad? ¿Cómo se sabe si alguien es perverso? Porque provoca contiendas. Bueno, mire este otro. Siempre Proverbios 13:17 en la versión moderna. El mensajero infiel cae en desgracia. Mensajero infiel. Mensajero infiel. La fidelidad, hermano, es consecuencia de andar uno avanzando en la fe. Es el resultado de avanzar en la fe. Como consecuencia se produce la fidelidad. Pero, hermano bendito, no sé si aquí están viendo película ahí arriba, mami. No, es allá en otro lado. Bueno. Hasta aquí se oye. Entonces, como recuérdense que nosotros tenemos, la fidelidad se manifiesta, es una sola fidelidad, ¿me estás escuchando? No son muchas fidelidades, es una sola fidelidad, pero se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en la fidelidad a Dios, se manifiesta en la fidelidad al cónyuge, los que estamos casados, se manifiesta en la fidelidad incluso a los padres, a los hijos, se manifiesta en la fidelidad a la iglesia, por ejemplo. Incluso se manifiesta en la fidelidad al trabajo. Entonces la fidelidad, hermano, es una, pero que tiene muchas manifestaciones. Entonces, porque no puede ser alguien que diga que sea fiel a Dios y le es fiel a la esposa. es infiel a la esposa. Ese no es fiel, aunque él diga, no es fiel. Los mensajeros infieles caen. Y aquí dice, el mensajero impío caerá. Pero mire qué interesante. Porque es impío, pero aquí dice, caerá en el mal. Usted sabe que un impío es alguien que está caído, porque ya perdió la fe. Pero va a caer y va a caer en el mal. Le va, porque hay impíos que todavía no han caído en el mal. Y viven impíamente y supuestamente todo les va bien hasta que se acaba todo y le empieza a ir en mal y en mal y en mal y en mal y en mal por ser impíos. Pero óigame, en un principio ellos eran cristianos. Mire este otro. Mire, el perverso de corazón nunca hallará el bien. El que revuelve con su lengua caerá en el mal. Otra vez vemos un problema de lo que se habla. El que revuelve con su lengua. Hermano, mire, yo le quiero pedir también otro favor, hermano. Mire, si a usted le llega a contar cosas malas, cosas perversas, discierna. Yo no le digo que no lo crea, porque puede ser que sea verdad. Pero por lo menos, hermano, discierna. Discierna ahí si lo que le están diciendo, disciérnalo si es verdad o si es mentira, y discierna con la intención que se lo están llegando a decir. Hermano bendito. Entonces, hermano bendito, tenga cuidado con la gente que vive revolviendo con lo que habla. Mire cómo dice la Biblia de las Américas. El corazón perverso nunca encuentra el bien, y el de lengua pervertida cae. Aquí dice el que revuelve con su lengua. En la Biblia de Reina Valera 60, pero la Biblia de las Américas dice el de lengua pervertida. Y alguien pervertido es una persona cuyo comportamiento sexual es considerado inmoral o negativo, según el diccionario World Reference. Y según este otro diccionario dice que se aplica a la persona que tiene un comportamiento o gusto sexual anormal y extraño. Entonces, ¿quiénes caen? ¿Quiénes caen? Los que lo que platican, todo es acerca de sexo. Todo es de sexo. Esos, aunque supuestamente no han caído, van a caer. Y van a caer en el mal, dice la Biblia. Hermano, qué malo eso. Entonces, hermano, óigame, hermano bendito. ¿Quiénes son los que caen? Los que sus conversaciones, óigame hermano, los que sus conversaciones siempre son de cosas sexuales. O tal vez no siempre, pero hablan mucho de eso. Digo yo, pues, o no sé si a alguien le gusta andar publicando lo que hace o lo que piensa, pero eso está malo. Bueno, aquí hay otra cosa, pero me voy a saltar eso. El perverso de corazón nunca hallará el bien, el que intriga con su lengua, el de doble lengua. Aquí, Proverbios 19:15. Ya vamos a ir terminando, vamos a ver. Todavía tengo unos minutos. Proverbios 19:15. La pereza hace caer. Oiga esto. La pereza hace caer. Si quiere lo dejamos hasta ahí. O si quiere terminamos la frase, la oración, que sería una oración, ¿verdad? La pereza hace caer en profundo sueño. ¿Quiénes son los que van a caer entonces? ¿Quiénes son los cristianos que caen? Los perezosos. Óigame. Alguien que está caído tiene problemas de eso. Eso es como decir, solo quiero lograr darme a entender en esto, hermano, porque hay hermanos que tal vez se levantan a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y se duermen a la 1 de la mañana. Y obviamente van a tener problemas de sueño porque duermen solo 3 horas al día y lo que van en el bus, digo yo. Entonces ahí sí, obviamente hay un problema porque el cuerpo... ¿Cuánto es lo mínimo que dicen que necesita el cuerpo humano para lograr descansar, hermanos? 8 horas. Y si el hermano duerme 3, ¿cuántas horas le faltan? 5. Y si duerme 4, ¿cuántas horas le faltan? 4. Bueno, aunque conforme uno se va poniendo más viejo, duerme menos, ¿verdad? Pero hay algunos cristianos que se duermen a las 8 de la noche, se despiertan a las 6 de la mañana. ¿Cuántas horas echaron de sueño? 10. Y todavía estando en la iglesia, ¿les da sueño? Ahí hay gato encerrado. Hay gato encerrado porque logró descansar bien, ¿verdad? Logró hasta una cama de agua, compró hasta así se hacen. Como las olas, ¿verdad? Hasta se puso unos audífonos para oír como las olas. O como le gusta oír cuando está lloviendo, ¿verdad? Un día grabó que estaba lloviendo y se lo pone, hermano. Pero cuando llega a la iglesia, le da sueño. Ahí hay algo malo. Mire cómo dice la Biblia traducida por la Universidad de Jerusalén. La pereza hunde en el sopor. ¿Qué es el sopor? El sopor es cuando uno está medio dormido. Cuando uno está medio dormido. Porque la pereza hace caer en sueño profundo. La pereza hunde en el sopor, hermano. Y uno ni está ni medio despierto. Bueno, ni está despierto, ni está dormido. Pura la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Porque ni eres frío, ni caliente, sino que eres tibio. Ni estás bien despierto, ni estás bien dormido. Medio, medio. Ese es el sopor. Hermano, ¿me está escuchando? Entonces hay que tener cuidado con la pereza. Dice que el sopor es el adormecimiento, somnolencia. Hermano, y mire hermano, mire pues, ¿es rico dormir o no es rico dormir, hermano? Sí. Pero cuando uno está bien cansado, ¿verdad? Que empieza a sentir un como cosquilleo, ¿verdad? El problema, hermano, es de que el sueño, el dormirse, el sopor es una evidencia de que alguien o está caído o va a caer. Es una seña de que o la persona está caída o va a caer. Mire este otro. Y con este voy a terminar, si por favor me ayuda el hermano o la hermana del teclado. ¿Cuántos me faltan? Es que hay un montón, mire, aquí hay, este es uno, falta este. Y aquí hay otro similar, mire. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿De cuántas horas fue esta predicación de Pablo? ¿De cuántas horas? Fue como de 12 horas, creo yo, porque dice que enseñó hasta el amanecer, ¿verdad? Por eso yo le bendigo a usted, hermano, que usted me tiene paciencia, ¿verdad? Entonces aquí, rendido en un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, ¿qué le pasó? Cayó. Amén. Bueno, regresamos con este. El que cava fosa caerá en él. Hermano, ¿quiénes son los que caen? Los que buscan. Ya, ahorita no estamos hablando de lo que hablan, sino que estamos hablando de las actitudes. Hermano, óigame, hermano bendito, por favor. ¿Quiénes son los que caen? Caen los que buscan hacerle daño a otra persona. ¿Me está oyendo, hermano? El cristiano que procura hacerle daño a otra persona, al final de cuentas va a caer. Hermano, mire, es increíble, hermano. Mire, porque no puede pasar, no necesariamente es solo en la iglesia, no necesariamente es solo en la iglesia. Puede ser de que usted conozca en donde usted trabaja o donde usted estudia, hay otros cristianos. Y puede ser que le quieran hacer daño a usted. Ellos, al final de cuentas, van a caer. O donde usted estudia o donde usted trabaja o donde usted vive. Hermano bendito, Pero al final de cuentas, la gente que está haciendo una trampa para otro va a caer, como le pasó a Naamán. ¿Se recuerda usted de Naamán? Que estaba preparando una horca para Mardoqueo y después en esa misma lo mataron a él. Entonces, óigame hermano bendito, el problema es de que en el pueblo de Dios hay gente que sí procura hacerle daño a otros cristianos. O aunque no sean cristianos, procura hacerles daño. ¿Me está escuchando? Yo se lo digo esto, hermano, porque puede ser que en algún momento usted se encuentre con algún cristiano que le quiere hacer daño a usted. Y usted al principio no lo va a entender. Pero si este que dice que es cristiano, pero si este que dice que tiene privilegio, pero si este que dice que enseña, pero si este que dice que predica, pero si este que dice que tiene otro privilegio, me quiere hacer daño. Entonces, óigame pues, hermano. Porque nosotros nos vamos a enfrentar con ese tipo de gente. Ya sea que alguien aquí te quiera hacer daño a tu reputación o a tu integridad espiritual, moral o física, o ya sea en el trabajo, o sea ahí donde estudias, o ya sea donde trabajas, o ya sea cuando vas en el transporte. Pero, hermano, entonces, el asunto, hermano bendito, es de que en algún momento tú y yo nos vamos a enfrentar con esas personas que te van a querer hacer daño, que me van a querer hacer daño, pero cuando veas el resultado, ellos van a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque el que cava foso caerá en él. Mire este otro. El que hace errar a los rectos por el mal camino caerá en su misma fosa. Eso se da en las iglesias, hermano. Eso se da en todo lado, se da. Que se miren hermano, hay iglesias donde dice vamos a hacer pijamadas. Ja, esas son mortales, hermano, son peligrosas las pijamadas. Y a veces, hermano, mire qué ridiculez que hacen pijamadas de gente adulta. Sí, todas las hermanas, ya le iba a decir otra cosa, yo, hombre, mire, todas las hermanas ahí, vamos a hacer pijamada en la casa de la fulana de tal. Y después con clavos, hermano, gruesos, pero gruesos, hermano. Que alguien dirá, ¿y eso pasa entre los evangélicos? ¡Ah! Si mire, hermano, Dios es un Dios transparente. David pecó, que quede escrito ahí en la Biblia. Sansón pecó, que quede escrito ahí en la Biblia. Alguien dirá, Señor, pero ¿cómo vas a dejar escrito eso? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar la gente? Pues que piense lo que sea. Dios es santo, hermano bendito. Dios es santo. Porque hubo algunos que lo hicieron errar. Venite, hombre. Vamos ahí a la tarde deportiva. Ahí va a estar aquella que te gusta. Ahí va a estar aquel que te gusta. No, aquel que vos le gustás. Que dice que esos tus ojos rojos. Le dio zika, va. Le picó el zancudo del zika. Se le va a empezar a hacer chiquita la cabeza. Hermano, pero mire, hermano, hay algunos, mire, incluso hay unos cristianos, hermano, que son como estos que dice Proverbios 28, 10. La vez pasada, mire, pues, había una hermana que de pequeña, o de joven, digámoslo así, de joven, la hermana le gustaba a Caralampio, digamos, ¿verdad? Pero después la hermana se casó con otro que no era Caralampio. Y se fue de vivir de esa colonia, se fue a vivir a otro lado. Pero había otra hermana que iba y venía a esa colonia. Y de repente vino Caralampio y le mandó saludos a la hermana. Y entonces vino la hermana y le dijo, mira vos, te mandó saludos el Caralampio. Pero la otra ya estaba casada, hermano. Y la que mandó el saludo es cristiana. La hermana que estaba casada con Caralampio, pues estoy diciendo que esa hermana era cristiana. Hermano, mire, que hayan cristianos que se presten a esas cosas tan sucias. ¿Qué era lo que estaba fomentando esa hermana que llevó el mensaje? Hermano, no me venga aquí, hermano, no sé qué puede. Estaba fomentando el adulterio, hermano, adulterio. Pero no era un inconverso, no era una inconversa, un inconverso el que llevó el mensaje. Era un cristiano. Entonces, el que hace errar a los rectos por el mal camino, caerá en su misma fosa. Por eso, esos cristianos. Mire, hermano, mire. La otra vez había un hermano. Ese cuate sí era temible, hermano. No sé cómo estará ahora, hermano. Pero ¿sabe qué iba a hacer ese? Y venite vos, decía a los hermanos, vamos a visitar a la tal hermana porque ya no ha llegado a la iglesia, hermano. Y las iba a visitar y tal vez estaba toda la familia ahí en la casa, pero ese no las iba a visitar para que llegaran a la iglesia. Ese las iba a visitar porque quería algo con ellas. Entonces, hermano, hay gente en las iglesias y lo que busca es hacerle daño a otras personas adentro de la misma iglesia. No, le dice, no, lo que pasa que a la patoja, ¿verdad? Están diciendo, mira vos, dice aquel que le gustas. No, hombre, yo me voy a esperar. No, hombre. No, es que en la iglesia han enseñado que amistad, compromiso y matrimonio. Y si alguien lo sabe en la iglesia, se lo van a decir al pastor y ese me va a quitar el privilegio, dice, ¿va? Pero ¿quién dice? Sí, sí se puede. Y la patoja va a resistirse, ¿verdad? Y el otro perverso o perversa ahí va a darle carreta, va a hacerlo, quererlo hacer errar del camino. Esa gente, hermano, o ya está caída o ya va a caer. Y la caída va a ser estrepitosa, hermano. Va a ser una caída estrepitosa. Estrepitosa, va a ser algo escandaloso, hermano. Algo escandaloso, hermano, bendito. Me contaba, y si quieres empezar a tocar, hermano. Nos contaba una vez unos amigos de nosotros, unos pastores de mi esposa y míos, amigos. De que la iglesia donde ellos están, había una hermanita que se dedicaba a hacer esto. Hacer errar a los rectos por el mal camino. Y se dedicaba a hacer y a hacer caer a los hermanos. Y fueron años, hermano. Así tipo Absalón, así como Absalón. Usted se recuerda que Absalón estuvo planificando 4 años dar golpe de estado. Y lo estuvo planificando la hermanita. Lo estaba haciendo, hermana. Durante creo que 4 años estuvo la hermana haciendo esto, haciendo caer a la gente. Cuando se evidenció, hermano, lo que la señora estaba haciendo, fue estrepitosa la caída, hermano. Una vida, hermano, así que de verdad uno no le desea a nadie, hermano. El esposo se fue, los hijos agarraron caminos muy malos, hermano, unos caminos muy malos. Y la señora ya después ya ni llegaba a dormir a su casa, sino que se iba con uno, después con otro, después con otro, después. Una vida espantosa, hermano. ¿Por qué? Porque hacía errar a los rectos por el mal camino. Y por eso, hermano, cuando le voy a abrir mi corazón, cuando yo veo a los jóvenes de esta iglesia, y le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias porque Pues yo no soy ingenuo para pensar de que son santos completamente, ¿verdad? Sé que han hecho sus errores, pero no han sido tan de una vez. Y el Señor los ha guardado y los va a seguir guardando, hermano, para que les vaya bien. Para que de verdad, cuando yo los miro, me recuerdo hace cuántos años, 9 años creo que venimos aquí, hermano, y hay unos que tenían, que eran puros cachorritos, apenas estaban abriendo los ojos, ¿verdad? Ahora ya son jóvenes, digo, ay, qué bueno. Y se han guardado. Son, mire, para mí, perdóneme, hermano, déjeme creerlo así. No se vaya a reír de mí por lo que le voy a decir, pero para mí, yo los veo como un lunar, no negro, sino que blanco en todo esto, ¿verdad? Porque se han guardado los hombres y las mujeres, están estudiando, ya no se quedaron solo con carrera a nivel medio, sino que están en la universidad y están estudiando, están ganando. Para mí son como un lunar de luz, pero yo les pido en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, aléjense de las personas que quieren hacerlos errar por el mal camino. Aléjense. Esa no es gente buena. No es gente buena. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Solo, mijo, haceme un favor, bajarle a estas, porque ahí está. Y hermano, yo quiero que se ponga de pie. Mire, hermano, incluso hay iglesias de caídos, hermanos. La Biblia enseña que hay iglesias de caídos. Cuando le dice a la iglesia de Éfeso, a una iglesia completa se lo dice: tienes arduo trabajo, no has dejado de hacerlo, sino que en lugar de desmayar has trabajado más. Pero le dice, pero tengo una cosa: has dejado tu primer amor, le dice. Y después le dice, mira, por tanto, ¿de dónde has qué? Caído. Pero era una iglesia. Una iglesia de caídos. Y así está serio, hermano. Está serio porque el Señor quiere visitar a su pueblo y la gente está en otra situación. Pero hay un versículo hermoso que al principio yo no lo entendía y ahora lo he ido entendiendo más, que dice que Dios no dejará para siempre caído al justo, no al impío. El justo también cae. 7 veces, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién cae? Ah, el justo. Y el que no es injusto, y el que no es justo, ese nunca cae, según él. Solo cae mal, ¿verdad? De verdad, hermano, nosotros en alguna manera hemos estado caídos en diferentes etapas de nuestra vida. Pero el Señor nos ha levantado. De verdad, hermano. Yo a veces me pongo a meditar y le digo, Señor, tan bueno que has sido, Señor. Entonces yo aquí hay un versículo, no se lo puse, pero dice la Biblia, el que piensa estar firme, dice, mire que no cae. Entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a llegar delante del Señor cada uno de nosotros. No se sienta mal, hermano, si usted, bueno, sí se siéntase mal, ¿verdad? Si sabe que está caído, pero vaya a los pies de Jesús. Él lo va a perdonar. Porque la Biblia dice en Isaías, ese versículo hermoso, venir luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos, pero ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A los que están en victoria o a los caídos? ¿Y qué les dice? Vengan, no, es que me da vergüenza, no, vení, no, es que van a decir que soy un hipócrita, es que digan lo que sea, vení rápido, nos dice el Señor, ponete a cuentas conmigo. Hoy tenemos que salir levantados de aquí por la misericordia de Dios, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, acérquese al buen pastor. Acérquese al buen pastor, hermano. Acérquese al único que puede lavarnos, al único que puede quitar las transgresiones, los pecados, las iniquidades, hermano. Pero por favor, no salgamos hoy como venimos. No, hermano bendito, no. No salgamos hoy como venimos. Lleguemos delante de Dios y supliquémosle que nos perdone, que nos limpie, que nos lave, que nos libere, que nos levante, hermano bendito, en el nombre de Jesús. Como aquellos hombres que iban gritando detrás del Señor y suplicándole que les ayudara, diciendo: Jesús, hijo de Abraham, ten misericordia de mí. Yo te invito, hermano, hoy es un día trascendental para tu vida y para mi vida. Hoy el Señor quiere levantarnos a cada uno de nosotros de donde estamos y salir lavados por la sangre de su Hijo Jesucristo y salir perdonados de nuestros pecados, de las transgresiones, de los pecados y de las iniquidades. Y que la sangre de su Hijo Jesucristo nos lave, nos limpie, nos purifique, hermano bendito, en el nombre de Jesús. Ahí con tus ojos cerrados, hermano. Dios es bueno. Oye esto y díselo a tu alma. Dios es bueno. Dios es bueno, dice la Biblia, que Él no desecha a aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado delante de Él. Dios no desecha a nadie.